Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien. Buen día. Vos ayer estabas mirando Boca y no Game of Thrones, ¿no? No, gracias a Dios, justo terminó el partido de Boca y cuando prendí estaba la musiquita, así que me vi el tercer capítulo, ¿sí? ¿Viste? Ah. No me digas que no fue un capitulón. Sí, sí, sí, ahora viene lo bueno, porque ahora vienen todas las roscas políticas, viene todo el enfrentamiento. Claro. Ya nos sacamos de encima la amenaza y ahora vamos por la... Ayer parecía un Walking Dead medieval. Eso no me gusta, que estén los... Sí, ya está. Ahora pasamos a lo que nos gusta, que es pelearnos entre nosotros. Claro, Cristina Fernández de Kirchner, que ella siempre respondía ante las preguntas, que no quería decir demasiados detalles, decía: soy cinéfila, y hablaba que ella era muy fanática de Game of Thrones, claro. Desde su momento se había mirado ya todas las temporadas. Fanática de Daenerys Targaryen. Ah, mira. Sí, lo dijo. Bueno, pero no te llamamos por eso, Juan. Te llamamos porque... Sigamos hablando de Game of Thrones. ¿Qué? Hay gente que se queda fuera porque no sigue la serie. Te llamamos para charlar un poco de lo que va a pasar mañana, que va a ser un día indudablemente que va a tener mucho impacto en lo que tiene que ver con la jornada de protesta que están organizando muchos sindicatos y que se supone va a ser muy importante, ¿no? Sí, sí. La importancia se la da que esto no se llega de un día para el otro por un capricho o por la decisión de dos o tres referentes sindicales. Acá están detrás 70 regionales de la CGT en todo el país. Están las dos CTA, está el Frente Sindical, lo cual demarca que es un gran núcleo representativo de lo que son los trabajadores. Hubo una reunión hace 15 días en ESMATA donde se dio la definición de ir a un paro nacional el 30. Por ende, yo creo que va a tener una adhesión muy grande, muy grande. Acá en Tandil particularmente, ¿qué sectores ya está confirmado que paran? Mirá, yo por ahí soy un poco respetuoso, hablo desde mi sector, pero bueno, en la intersindical yo te diría que los que componemos la intersindical, la mayoría abregamos y mañana estamos de medida de fuerza. Sí, los que están en la intersindical, más municipales, que no están dentro de la intersindical. Sí, sí, bueno, yo por ahí hablo un poco del espacio que me referencio, sí, pero sí. También tenés los compañeros municipales que ya creo que anunciaron el viernes, anunciaron que se plegaban al paro. Vamos a ser sinceros, esta medida de fuerza tiene una consonancia con lo que está pasando a nivel país, que la situación económica es la peor situación que se vivió en los últimos 20 años. Y toda esta negatividad produce un impacto muy negativo en el asalariado, en la familia del trabajador y la trabajadora. Y pretender que las organizaciones sociales queden inmunes o que no tengan ninguna definición ante esta situación sería algo muy triste. Puede haber un núcleo que pequeño, minúsculo, que es el binomio de la CGT, que quizás quieran seguir dialogando con este gobierno. Lo que nosotros vemos hoy es que directamente lo malo está impactando en nuestras familias y el trabajador, la trabajadora es el más golpeado. Juan, vos pertenecés a un sector que probablemente en el imaginario esté instalado, no desde el punto de vista de los trabajadores, sino desde el sistema, que es el bancario, de que es el que a que menos le está golpeando la crisis. ¿Esto es así o ustedes empiezan a ver que también en el sector financiero ya hay indicios de que, bueno, los números empiezan a no cerrar tan bien? Bueno, primero déjame que te desdoblo la respuesta en dos partes. Primero, somos obreros de la finanza, porque uno cuando dice obreros muchas veces se piensa en el trabajador, en la trabajadora de Grafa. Nosotros somos obreros de la finanza, somos clase obrera, quizás sí, como muchas veces nos han llamado, estigmatizado, de cuello blanco. Hay una realidad. Y fíjate lo triste de esto, que nosotros hoy veamos al trabajador bancario como que es un privilegiado, cuando en verdad lo único que hemos hecho en estos últimos 3 años de gobierno es quedar codo a codo con la inflación. Nosotros no estamos por encima de la inflación. Lo que sí hemos logrado en estos últimos 3 acuerdos paritarios de estos últimos 3 años es quedar codo a codo con la inflación, que sería de mínima lo que todos los sectores de trabajadores tendrían que estar hoy viviendo. Fíjate que nos ven por unos privilegiados por el simple hecho de que en nuestras paritarias quedamos codo a codo con la inflación. Fíjate lo terrible, yo soy consciente que hay otros sectores que son mucho más golpeados. Y con respecto al sector financiero, hay una realidad que no hay que ser un politólogo ni tampoco hay que ser un economista para ver que el modelo financiero de este gobierno es especulativo y no es productivo. Entonces, la especulación, todos sabemos que tiene un tiempo limitado. No se puede vivir, no hay país, no hay economía que aguante con un modelo especulativo. Y creo que en este modelo especulativo estamos ya llegando a lo último de la olla, no hay más. Entonces nosotros, es obvio que repercute en el sistema financiero, más que nada en la banca pública, tanto el Banco Nación como el Banco Provincia, que tienen que ser garantes para el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional. Eso es importantísimo para la banca pública. Y segundo, nosotros, los trabajadores bancarios, los bancos viven cuando hay dinero y oportunidades crediticias para el sector productivo. Si no hay para la producción y todo va en una bicicleta financiera, es obvio que nuestros puestos de trabajo y lo que nosotros representamos como trabajadores de la finanza se pone en juego. Juan, ¿y cómo ves el resto? Hemos escuchado algunas declaraciones tuyas respecto también de lo que Agustino Sandizaga decía de la Cámara Empresaria, de la situación también en la que se encuentra el sector, y por ahí el aflojar un poco con algunos controles. ¿Vos qué opinión te merece esto? Nosotros de la Intersindical lanzamos un documento porque, y trato de ser ubicado porque no quiero personalizar nada en contra del representante de la Cámara Empresaria, Agustín Usandizaga, lo que sí, tratando de ser educado, me parece completamente patético que haya ido a verlo a Carlos Fernández, diputado de Cambiemos, diputado a nivel local, pidiendo al Ejecutivo que se flexibilice laboralmente, porque lo que está pidiendo, acá la realidad, en vez de pedirle que se flexibilice a los trabajadores y pedirle que en cierta forma no haya inspecciones, no les va a cambiar nada a ellos, es más, de hecho, nosotros, como intersindical, hemos venido pidiéndole al Ministerio de Trabajo que haga mayores inspecciones. El Ministerio de Trabajo no las ha hecho. ¿Cómo te podría decir? Ya bastante han flexibilizado y han hecho la vista gorda con respecto a los trabajadores. Y eso no ha cambiado la realidad de nada. En un eslabón, como decía mi abuela, el hilo se corta por lo más débil, y hoy los trabajadores son las variables de ajuste. ¿Cómo vos vas a pretender cambiar la economía de tu negocio flexibilizando a los trabajadores? Porque eso es lo que en definitiva encubre este pedido. Flexibilización. Hoy los trabajadores se quedan sin trabajo y en el mejor de los casos tienen trabajos en negro. En el mejor de los casos. Entonces, seguir apuntando al trabajo en negro, por favor, es inmoral de su parte, porque la culpa de lo que hoy pasa, tanto porque sabemos que la Cámara Empresaria, los productores hoy la están pasando mal, no es producto de las cargas sociales ni de que los trabajadores estén en blanco. Pongámosles nombre, es la política de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. Esos son los enemigos de los empresarios y los enemigos de los trabajadores, no los trabajadores con sus cargas sociales. Trabajando en negro no vas a salvar ninguna economía, por el amor de Dios. Perdonen que me enoje, muchachos, pero causa... Está bien. Me pone mal, ay Dios. Qué desatinado estuvo Sandizaga, muy desatinado. Te saco, como para ir cerrando, del rol del sindicalista, sí, y te pongo en el del dirigente político, sobre todo como presidente del PJ, porque el sábado hubo un encuentro importante allí en la sede partidaria, del que participaron muchos dirigentes, en el que seguramente han empezado a trabajar, a delinear algún tipo de estrategia de cara a las elecciones, ¿no? Exactamente, hay algo que es real y que lo quiero dejar en claro, y aprovecho este momento, que faltaron actores y que vamos a seguir invitándolos, porque esto se tiene que seguir reproduciendo, no solamente por la unidad del peronismo. Yo el otro día lo decía, esto no tiene que terminar en una coyuntura electoral, es un trabajo que nos tenemos que dar de acá, y si pasan las elecciones tenemos que seguir trabajando en la unidad del peronismo, porque creo que hay muchos actores que pueden aportar mucho a la construcción de una oposición de calidad. Y ese es el origen etimológico de estas reuniones, tratar de que esto tan grande y tan variopinto que es el peronismo, con muchas veces con sus distintos matices, podamos sentarnos en una mesa, podamos debatir y podamos sacar lo mejor que podamos de cara a estas elecciones. Digo lo mejor que podamos en propuestas. Seguramente, bueno, me dirás, o bueno, no sé, que es muy prematuro, bueno, teniendo en cuenta que estamos iniciando recién mayo, pero bueno, el día viernes, el día anterior a esta reunión, también hubo un encuentro, una cena, bueno, en la cual fue un lanzamiento de la precandidatura de Facundo Llano. ¿Existe la posibilidad de consensuar, de no llegar a una interna, en el caso de que Facundo realmente siga? Mira, primero nosotros no hay que tenerle miedo a la interna. A lo que hay que tenerle miedo es al divisionismo, que ese es el mal que ha lamentablemente fracturado el armado político peronista en Tandil. El problema es el divisionismo, no tanto las internas. No tengamos miedo a la interna, porque cuando nosotros hablamos de democracia, hablamos de expresarnos en las urnas. Entonces esto no tendría que ser algo negativo para un armado político. Lo que sí celebramos que haya un espacio con el compañero Llano y algunos compañeros que lo acompañen, porque bueno, será otra propuesta peronista y veremos si esto se derime en una interna o en una unidad. Hoy sería muy apresurado decir, no, vamos a interna, no vamos. Transitemos, no nos queda mucho tiempo, somos sinceros, pero transitemos a ver de cara a la sociedad cómo va a quedar armado. ¿No? ¿Pero hay diálogo entre ustedes? ¿Hay diálogo? Sí, cómo no va a haber diálogo. El tema, Juan, es que si ustedes no van al Club Defensa, al encuentro de Llano no va al desayuno al día siguiente al PJ, si Carrillo también se baja por algunas declaraciones que leyó, ¿No crees que faltan gestos para esa unidad? Sí. Exactamente, a eso me refería yo cuando te digo que el sábado no queda saldado todo, que hay que seguir buscando actores. Hablábamos temprano en el programa que nos precede de que, bueno, a veces para la unidad hay que tragarse algún sapo también, ¿no? Pero mirá, yo siempre digo que en esta cuestión, tanto en la política partidaria y en la gremial, todos los días te desayunás un sapito. Lo que sí tenés que ser inteligente de que en la bandeja que te los traen, tratar de elegir el más chico. Siempre. El que se piensa que en esto hace lo que uno quiere, está equivocado. Está muy equivocado. Lo que sí te digo, que el punto de referencia es el Partido Justicialista. ¿Por qué? En los dos congresos, en el Congreso Nacional y en el Provincial, se abrió para que el Partido Justicialista albergue en este armado, en este frente patriótico, Unidad Ciudadana, Nuevo Encuentro, todos. Y se abroquele en el Partido Justicialista. No lo digo yo como presidente del PJ y que soy un caprichoso, quiero decir, vengan todos. Pero el Partido Justicialista es la casa de cada uno de los peronistas. Y ahí, en ese marco, es donde se tendría que dar la unidad o las internas. Juan Manuel, muchísimas gracias, muy amable por tu tiempo para con ABC Radio Un Día Distinto. Chicos, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Ves? Tranquilízate que te perjudicas, Juan Manuel. Tomate un matecito ahora. Un té de boldo. Adiós. Lo haré, gracias. Adiós. Gracias.